¿Estás agotado de que la calle esté llena de ladrones y maleantes? ¿Viviste encerrado en tu casa por miedo a la inseguridad? De ahora en más, puedes volver a tu vida normal porque por primera vez en Argentina tenemos a un superhéroe criollo que cuida de nosotros. Un hombre real. Bienvenidos a las aventuras del gran superhéroe, el viejo Vizcacha. Un anciano que viene a justiciar a todos los malhechores del país. En el capítulo anterior, el viejo Vizcacha se volvió un héroe vengativo, lo que hizo que todo el país lo condene como un asesino. Para revertir su mala imagen, decide aceptar el entrenamiento que le había ofrecido Carita de Ángel. ¡Hola! ¡Hola! ¿Carita de Ángel? Sí, ¿quién habla? El viejo Vizcacha, te llamaba para que me entrene, ¿viste? Está bien, te voy a entrenar. ¡Gracias, Carita! Vente para mi verdulería, así te entreno y aprovechas y te llevas unos kilitos de zapallito que están en oferta. Te espero en una hora, dale. Bueno, ahí voy para allá, ¿eh? Bueno, hasta luego. Ahí va, Carita, gracias. Después de una hora de espera, Carita de Ángel recibe al viejo Vizcacha en su verdulería. ¡Viejo Vizcacha! ¡Qué bueno que has llegado! Bueno, ¿qué tengo que hacer? Primero y principal vas a tener que trabajar en la verdulería y me tendrás que hacer caso en todo, todo lo que yo te diga. ¿Entendido? Bueno, pero no te zarpe, ¿eh? No sea atrevido. Te voy a dar estas zanahorias y con una mano vas a pelarlas y con la otra la vas a lavar. Pelar y lavar. Pelar y lavar, ¿entiendes? Bueno, ya empiezo. Después de 3 meses de lavar y pelar zanahorias, pesar y lavar papas y barrer toda la verdulería... Che, Carita, hace 3 meses que me tenés trabajando como un negro y no me enseñaste nada. Si me seguís explotando, te voy a cortar con mi facón. Además, no me pagaste un mango, vos. ¿Sabes qué has aprendido? ¿Qué aprendí? El autocontrol. Y eso es lo que te va a ayudar a destruir a Fofito. Y voy a estar contigo cuando lo hagas. Qué bueno me pone que me acompañe. ¿Cuándo vamos a buscar a Fofito? Muy pronto, muy pronto. Mientras tanto, en otro lado de la Argentina... ¡Qué lindo fue destruir socialmente al viejo Vizcacha! Hace 3 meses que ni aparece. Ahora es momento de destruirlo del todo. Voy por ti, viejo Vizcacha. Voy a poner una sandía explosiva en el mercado central. Y cuando vayan a comprar mercadería, el viejo Vizcacha y Carita de Ángel van a volar en 1000 pedacitos. ¿Qué pasará con la sandía explosiva del payaso malvado Fofito? ¿Habrá servido todo el entrenamiento que Carita de Ángel le ha dado al viejo? Todo esto y mucho más se revelará en el próximo capítulo de nuestro querido superhéroe criollo, el viejo Vizcacha.